Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios nos da una oportunidad de vivir en cada despertar. Te alabamos y glorificamos, Señor, por tu misericordia. Estudiemos juntos la lección para hoy jueves 21 de enero, la cual lleva por título El abatamiento de los ingratos muertos en vida. Isaías capítulo 8, versículos 16 al 22. Repasemos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías capítulo 8, versículo 17. Lee el pasaje anterior. Isaías capítulo 8, versículo 16 al 22. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene esto que ver con el rey Acaz? Resume las ideas. Acaz estaba comprometido con la región pagana. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 3, 4, 10 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 al 4 y 23 al 25, que estaba muy vinculada con el ocultismo. Comparar con Deuteronomios, capítulo 32, versículo 17. A los demonios los sacrifican. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 20. Varios aspectos de la brujería moderna guardan un paralelismo asombroso con los antiguos rituales del cercano Oriente, como lo demuestran los antiguos escritos extrabíblicos. De hecho, incluso muchas de las prácticas actuales de la nueva era son simplemente manifestaciones contemporáneas de estas antiguas prácticas ocultas. La descripción que hace Isaías acerca de la desesperación resultante de la dependencia de espíritus que no son del Señor, Isaías capítulo 8, versículos 21 y 22, encaja bien con Acaz. Compare con Segunda de Crónicas capítulo 28, versículos 22 y 23. Isaías menciona que la gente se enojará y maldecirá a su rey. Isaías capítulo 8, versículo 21. Esto era una advertencia para Acaz de que debido a que él condujo al pueblo al ocultismo, este lo maldeciría. De hecho, cuando Acaz murió, se hizo una excepción con respecto a su entierro debido a la falta de respeto hacia él. No lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 27. ¿Qué dicen estos versículos sobre el ocultismo? Levíticos, capítulo 20, versículo 27. Deuteronomios, capítulo 18, versículos 9 al 14. Apartarse del ocultismo es una cuestión de lealtad a Dios. Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, aplica este principio al caso del rey Saúl. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Échale un vistazo a tu propia vida, a las influencias que te rodean. ¿De qué maneras sutiles estás expuesto a los principios en que se inspiran el ocultismo y las diversas manifestaciones del espiritismo? E incluso, si no puedes evitarlo totalmente, ¿qué puedes hacer para minimizar su influencia sobre ti o tu familia? Que tengas un feliz y bendecido día, y que Dios, en su misericordia, nos permita vernos el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.